8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 26 de octubre del año 2018 y continuando con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, los estamos saludando con muchísimo gusto. Muy buenos días, ¿cómo les va? Ojalá que todo muy bien. Ya llegamos al viernes, ya llegó el fin de semana y ya llegan las ánimas también la próxima semanita. Ya viene nuestra fiesta de muertos, así que todos pendientes y todos a poner su altar, aunque sea pobrecito, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto desde nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes el programa La Revista. En ausencia de Chuchín, que tuvo un compromiso, Juan Guillermo Romero Sea nos acompañará aquí en la consola de audio y él va a ser el encargado de musicalizar estos viernes de rock. A ver qué tal. Suerte, matador. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Ya nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente, como siempre. Nos auxilia también en otros menesteres que tienen que ver con la producción, con el vestido de aquí de la radio, o más bien de la revista. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio UV, sobre todo mis amigos técnicos, administrativos, manuales, las compañeras secretaria Zoraida, que está en la fonoteca, gracias por tu apoyo, Bertita y Cecilia, en fin, todo el personal con quienes convivimos aquí todas las mañanas, Lalo Jarvio, también te saludo con mucho gusto. Bueno, pues todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y reciban el saludo de nuestro coordinador de comunicación universitaria, Raciel Martínez. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Entonces yo le dije a tu mami, vete a acostar tú con Pedro Páramo. Y tu mamá me lo ordenó y entonces yo fui. Pues me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía. Y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo. Pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido. Así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entrever sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera, me levanté y fui a ver a Doloritas, a tu mamá, y le dije, «Ahora anda tú, este ya es otro día». «¿Qué te hizo?», me preguntó tu mamá. «Todavía no lo sé», le contesté. «Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así fuera». Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Ella siempre odió a Pedro Páramo. Ay, Doloritas, ya ordenó que me preparen el desayuno y tu madre se levantaba antes del amanecer. Prendía el nixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. «¡Doña Doloritas!» ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? «¡Doña Doloritas, esto está frío! ¡Esto no sirve!» ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. Entonces comenzó a suspirar. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues una gran cantidad de eventos artísticos y culturales que van a tener lugar aquí en Jalapa en estos días, a partir de ya y sobre todo la otra semana, porque se incrementan notablemente los eventos, sobre todo artísticos y culturales también, porque hay mesas redondas, hay conversatorios, hay artes escénicas, el Mictlán, el Zompantli, el de allá de Jalitic, el de la USB, en fin. Así que, pues vamos a dedicar estos minutos para ver algunos de estos eventos que van a tener lugar para este fin de semana. Bueno, primero un saludo a Sirio y a Lucía, que nos escuchan en Tierra Blanca. Dicen que por allá se escucha muy bien nuestra radio. Qué bueno. Muchas gracias por escucharnos. En la Rueca de Gandhi se va a presentar un libro que se llama El Movimiento del 68, Un Grito en el Silencio. Es de Joel Hurtado y va a estar en la presentación Víctor Blanco. Esto va a ser hoy en la Rueca de Gandhi, ahí va a estar Eligio también. Ya saben que hay muy buen café, libros, muchos, muchos libros. Y la presentación de este libro es hoy a las 6:30 de la tarde. Hoy, 6:30 de la tarde. Y también les quiero anunciar que la comunidad huasteca que vive aquí en Jalapa y que es muy nutrida, pues cada año lleva a cabo festejos alusivos a su cultura, lo que tiene que ver con la gastronomía, todo lo que tiene que ver con la identidad de ellos, que son muy celosos y que es muy atractivo, es muy, muy padre verlos, cómo festejan, por ejemplo, el Xantolo, que es la fiesta que ellos celebran ahorita en los días de muertos. Entonces, hoy a las 5 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño se va a llevar un conversatorio que se llama Hablemos del Xantolo, para quien no sepa. De verdad es que es muy, muy atractivo, ¿eh? Y luego, mañana sábado, a las 2 de la tarde en Jalitic, va a haber ya un festival con música, con gastronomía, con artesanía. Y mañana, desde las 9 de la mañana, por quien tenga la curiosidad, se va a poner el altar. Entonces, a las 9 el altar, toda la mañana, y a las 2 de la tarde, pues ya el festival artístico en Jalitic. Entonces, hoy a las 5 en el Centro Recreativo El Conversatorio, y mañana en Jalitic. Y recuerden que este domingo, lunes, martes, miércoles, El Amor Más Allá de la Muerte, espectáculo de narración oral y teatro, música en vivo, narración a cargo de nuestro amigo Iván Cepeda y de Betania Benítez, nuestra amiga también, actriz. Debe estar muy bien, ¿eh? Entonces, en el Teatro JJ Herrera, a partir del domingo y hasta el miércoles, 100 pesitos, niños, estudiantes y chavos de la tercera edad, 50 pesos, a las 7 de la tarde-noche, Teatro JJ Herrera, a partir del domingo. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de la Franco Marcheletti, ofrecerá hoy a las 8:30 en Tlacná, Centro Cultural, el concierto Imágenes de Debussy, con el cual rinde un homenaje, un pequeño homenaje, dice él, al compositor francés con motivo de su centenario luctuoso. Debussy es uno de los precursores de lo que se denominó la escuela impresionista. Marcó un antes y después en la música de finales del siglo XIX y principios del XX, pues sus piezas se caracterizaban por no seguir las estructuras tradicionales. Entonces, el compositor francés será recordado con motivo de su centenario luctuoso, y Gilberto Rocha, que forma parte de la Orquesta Sinfónica desde hace varios años en la sección de violas, él será el solista. Su gusto por la música pues lo ha llevado a desarrollar proyectos educativos, incluso todo esto aquí en Jalapa. Ya les adelantaba yo el otro día el homenaje a María Luisa Domínguez, que se va a llevar a cabo por parte de Guadalupe Colorado, Lupita Colorado, de la Facultad de Música del área de ópera. Y Jorge Vázquez Pacheco nos informa que a iniciativa de la comunidad artística de la UV, hoy a las 12 del día y en el auditorio de la Facultad de Música de nuestra universidad, se llevará a efecto el acto luctuoso y audición de homenaje a María Luisa Domínguez, quien hacia la década de 1980 y 1990 fungió como directora de la Coral Infantil de Jalapa. La soprano Guadalupe Colorado, una de las principales promotoras del acto que conmemora también el 14º aniversario del fallecimiento de la maestra, indica que María Luisa Domínguez fue pianista y concertista de canto, que en 1976 ingresó al coro de la UV como directora adjunta y a partir de 1980 fue directora y maestra de la Coral Infantil de Jalapa, agrupación creada por Fernando Ávila. Ahí les van a dar todos los pormenores biográficos de esta maestra y pues están cordialmente invitados. Desde luego la entrada es totalmente libre a las 12 del día. Vámonos al teatro, escrita y dirigida por Tony Ortiz. Pasaportes, así se llama la obra, ha logrado llegar a la función número 80. Bueno, muy bien. Que será ofrecida hoy a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Esta puesta en escena forma parte de los ganadores del octavo Rally de Teatro Independiente de la Ciudad de México, en donde obtuvo los premios Mejor Producción, Dirección, Texto Original y Mejor Artista Nuevo. Pero, ¿qué historia cuenta? Pues la obra próxima a ser publicada en una coedición México-Puerto Rico explora los sueños de tres jóvenes que quieren ser felices. Tres historias, tres países, tres actores interpretando a 15 personajes. La obra tuvo como punto de partida, dice su director, que busca a la gente cuando sale de viaje. ¿Qué busca la gente cuando sale de viaje? ¿Qué espera encontrar? ¿Qué le hace moverse? 8 de la noche, hoy, Teatro JJ Herrera. ¿Sabes qué es stop motion? ¿Te gustan películas como Coraline, Frankenweenie, Kubo y La búsqueda del samurái o Cartas de Van Gogh? Pues prepárate, porque Jalapa a partir del próximo lunes 29, actividades dedicadas 100% a este tipo de técnica de animación. El Festival Stop Motion Jalapa se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre en el Aula Clavijero de Juárez 55, Colonia Centro, a partir de las 18 horas. La entrada es gratis. Los dos primeros días serán las conferencias y las barras de cortos nacionales e internacionales. Para el miércoles serán proyectadas Viaje a la Luna y Cartas a Van Gogh. Más teatro en el Área 51 presentan la comedia western La Ley de la Sangre. El grupo se llama Maldito Teatro, radicado aquí en Jalapa, y se ha distinguido por ofrecer al público puestas en escena con temáticas que poco se abordan. Su más reciente producción es una comedia western, La Ley de la Sangre, escrita por Aristóteles Bonfil y Amaury Rafael. Esta obra está en cartelera en el Foro Teatral Área 51, con funciones programadas para hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7. Quien asista tendrá acceso al humor negro, la violencia y una visión descarnada del ser humano. La comedia habla de la ambición representada en la lucha política, donde para llegar al trono no es necesario merecerlo, sino ser capaz de aplastar muchas cabezas. Cualquier parecido con la realidad no es más que una vergüenza nacional, declaran los actores. Explican que lo que se puede ver es una colección de personajes muy excéntricos en un esfuerzo por conseguir objetivos. El detonante es el que Karam McDowell, el sheriff de McCormick Town, tipo mediocre, fanfarrón, cobarde y holgazán, por equivocación mata a uno de los hermanos Warner, los bandidos más peligrosos del viejo oeste. Y La Ley de la Sangre es apta para adolescentes y adultos. La cita es en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. al maratón de cine de terror. Películas que han trascendido en medio de los espectadores. ¿Qué? Películas que han trascendido en el miedo de los espectadores y que son consideradas de culto. Mañana el muy emblemático cine teatro jalapeño Carmela Rey. Mira que el Carmela Rey todavía existe. Volverá a subir las cortinas de su legendaria sala de cine. Ah, mira, para proyectar películas como lo hacía antaño, para divertir a la población jalapeña. El motivo es especial y lo hace en el marco de un maratón de cine, películas que han trascendido en el miedo. Por ejemplo, Misteria se llama, nuevo universo fantasmagórico que el grupo Cinema Estridente prepara para los valientes espectadores. También saben dónde va a haber algo de terror. La Casita de los Sustos se llama, algo así, que es un recorrido también de, no es tanto teatro como lo que estamos acostumbrados a ver en años pasados en los festivales de muertos, sino que es el, pues el susto, ¿no? Irse a asustar, la adrenalina. Se prohíbe entrar a los que tienen problemas cardíacos. Va a ser en la antigua fábrica de San Bruno. Estos días de muertos, ya les estaremos diciendo la otra semana exactamente qué días, creo que es a las 8 de la noche, y es igual, son recorridos, pero en donde van de susto en susto. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, Juan Guillermo y a Zoraida. ¿Y FG2 dónde anda? Ese hombre nada más anda de viaje todo el tiempo. Ahora nos saluda desde la ciudad de Oaxaca. Una tlayuda light, sí, porque engordan las tlayudas. Una tlayuda light, Lea se baja en la cine. ¿Saben cuál es la tlayuda light? Baja en asiento de chicharrón y un buen téjate. Ese sí no lo conozco, el téjate. Buen fin de semana, igualmente, Fernando. Qué padre el trabajo, andar viajando. El cambio de horario, ¿verdad? Ya el domingo, acuérdense que no hay que cambiarlo el sábado en la noche. Sábado en la noche, para que el domingo ya amanezcamos con una hora más de sueño. Felicidades a todo mundo. Bueno, esto es hasta el lunes 22, presentación del libro La Revuelta Juvenil, Medio Siglo, capítulo La Revuelta en Jalapa, 1968, en el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Qué más tenemos? Ah, no, espérame. Bueno, me voy a organizar aquí porque ya me hice bolas. Vamos entonces con un poquito de música. Aquí en la revista, Juan Guillermo nos sugiere que a propósito de la época en la que estamos, pues disfrutemos un fragmento del otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi. La lectura es una ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villoro. A ver, la serie de actividades que doña Rebeca Buchet, por parte del ayuntamiento y a través de su Museo Casa Jalapa, ha estado llevando a cabo a propósito del movimiento estudiantil, el lunes 29, segunda proyección del documental Programa Especial de RTV, Voces y Rostros del 68. Esto ya va a ser en el museo, ahí junto a la Pinacoteca, abajo al Parque Juárez. Y ahí va a estar la maestra Mayeli Castillo Morales, porque ella es de RTV. Saludos a Mayeli. Porque ella hizo la investigación, el guión y la realización. Y va a ser a las 12. El lunes, se los recuerdo. Ahora sí. Bueno. Vamos a platicar con la bióloga Nayeli Rodríguez. Porque mañana hay sábados en la ciencia, en el museo, casi que ya ni necesita uno anunciarlo, porque están llenos todos los sábados de niños, de jóvenes y de papás que van a disfrutar de estas aproximaciones a alguno de los muchos aspectos que tiene la ciencia. Y la saludo con mucho gusto. Nayeli, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿bien? Buenos días. Gracias. Así que tú vas a hablar mañana allá en el Museo de Antropología, dentro de Sábados en la Ciencia, de estos personajes tan especiales que son los tlacuaches. Así es, mañana vamos a estar dando una charla ahí en el Museo de Antropología, a las 11 de la mañana comienza, y también como complemento vamos a, después de la charla, vamos a realizar un taller para todo. Esta charla va a ser para público en general. Ajá. Y bueno, están invitados todos. Ahí los vamos a esperar. Platícanos de los tlacuaches. Este es un animalito muy simpático, con características muy especiales, ¿no? Así es. Bueno, la finalidad de esta charla es dar a conocer lo que son los tlacuaches y el poco conocimiento que se tiene de que estos animalitos son marsupiales, ¿no? Muy poca gente sabe que son marsupiales y por su apariencia. ¿Cuáles son los marsupiales? Son los marsupiales. Una característica es la bolsa que tienen en la parte del vientre, como los canguros. Los canguros, sí. Ese es el... Ay, que no son exclusivos de Australia, ¿no? Los canguros habitan en lo que es Australia, pero aquí en México también tenemos... ¿Todos los tlacuachitos traen bolsita? Las tlacuachas. Así es. Y aquí en México, pues también, ¿no? Contamos con 8 especies de marsupiales. Entre estas 8 especies, hay una que es endémica, solo la encontramos aquí en el país. Y es de lo más chistoso es que esta especie es del tamaño de un ratón, ¿no? Y eso muy pocos lo saben. Entonces, mañana en la plática vamos a también a darla a conocer, a que vean que hay diferentes características. Que hay ¿Van desde especies. El tamaño de un ratón hasta qué tamaño más grande? Hasta aproximadamente el tamaño de un gato aquí en México. Ah, ¿no? Sí. Así es. Y comparten características independientemente del tamaño. Así es, y la característica, una de esas, es la presencia de un marsupio, que en los más chiquitos, como es el caso de esta especie endémica, del tamaño de un ratón, solo se presentan unos pliegues a los costados de ¡Ay, qué vientre, maravilla! ¿Y, pero cómo podemos ver eso? Bueno, ya supongo que tú los has visto. Claro, bueno, yo trabajo con... Uh-huh. He trabajado con ellos, y pues... He observado estas características. ¿Cómo son los tlacuaches? ¿Por qué son tan famosos? Bueno, una es porque mucha gente los conoce, porque estos animalitos, bueno, se encuentran aquí en la ciudad, y por lo mismo de que son omnívoros, esto quiere decir que se alimentan de muchas cosas, comen de todo, y se han adaptado también a lo que es la presencia humana, ¿no? ¿Son los que son medio ladronzuelos? Así es. Y en algunos lugares, pues, los conocen como tlacuachines, como rabo pelón, también como zarigüeyas. Y el nombre de tlacuaches... Ah, la zarigüeya, ¿Sarigüeya es pariente de tlacuache sí, o es bueno, tlacuache? Es el nombre que se le da también al tlacuache. Ah, entonces tlacuache. Así es. El señor tlacuache carga cachivaches porque es raterillo. Sí. Así es. De hecho, hay un cuento de que es el ladrón de fuego. Una leyenda. Uh-huh. Fíjate que hace mucho tiempo, en los inicios de la revista, conseguimos un libro de Martín Cortina que te lo recomiendo. Está en la colección Sepan Cuántos. No. Y son las aventuras del tlacuache vagabundo. Una belleza. Y son sus aventuras. De, sí. Tiene muchos pequeños capítulos. Y vale la pena, sobre todo para los niños y para los jóvenes, porque es un personaje delicioso. ¿Qué más hacen los tlacuaches? Bueno, los tlacuaches, bueno, también es dar a conocer que son importantes, ¿no? Como otros animales en los ecosistemas cumplen una función y esta importancia también ecológica que tienen ellos, su presencia no también es favorable para nosotros, porque por su alimentación muchos se alimentan de insectos también, principalmente de insectos, y eso también sirve que sean... ¿Grandotes, por ejemplo? Algunos, por ejemplo, los chiquitos también... Son principalmente insectívoros, los frutos, y también eso ayuda a que sirvan como controladores, aparte de que son parte de la cadena de alimenticia y sirven como alimento de otros mamíferos de tamaño mayor. Uh-huh. Entonces esto también, ellos también fungen con una función. ¿Y de quién se tienen que cuidar ellos? ¿De qué depredadores? De sus depredadores. Bueno, tiene bastantes depredadores, algunas serpientes, ¿sí, no? Entonces también son atacados. Y bueno... Uno que ha sido más presente que somos nosotros, ¿no? El hombre. Pues sí. Este animal, por su alimentación, luego solemos encontrarlo en los basureros y se ha adaptado a estar en las ciudades. Entonces, últimamente, bueno, hasta sale, ¿no? En las redes sociales, o sea, han sido atacados, ¿no? Por nosotros. No son peligrosos. Entonces, hay que cambiar ellos. También eso. No, ellos siempre, mientras no los molestes. Ellos son muy sigilosos y son nocturnos. Ellos generalmente andan en las noches. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlos y no molestarlos. Si nosotros no los queremos agarrar y no los queremos atacar, ellos tampoco van a... Ellos se van a ir, ¿no? Nomás nos saludamos y ya. Así es. Sí, lo mejor es dejarlos que ellos... Pues van a, como ya se adaptaron a estar aquí en la ciudad, en nuestros alrededores, pues ellos van a buscar alimento, ¿no? ¿Son parientes de qué otros animales? Ellos, pues de los mamíferos. ¿De mamíferos? De bueno, mamíferos, pero eso es muy grande, por ¿no? sus características están en lo que son los marsupiales. ¿Por ejemplo, de mapaches o no? No, pertenecen a otro grupo, ¿no? Pero en general ellos pertenecen a lo que son mamíferos. Son los animales que tienen pelo. ¿No están en vías de extinción ellos? No, algunas especies sí. Pero no sí, se trafica con aquí ellos. Aquí en México hay una especie que es acuática de tlacuaches. Habita lo que son cerca de cuerpos de agua. Y esta especie está en peligro. Así como también los de tamaño de... Que son de tamaño de un ratón. Que esta especie que es endémica, Tlacuache incanescens, también no se sabe aún cómo estén sus poblaciones, pero también es puede estar en peligro. ¿Se puede decir que son de monte? Sí, sí, también están. De monte. Y es lo que mañana queremos que conozcan, ¿no? Que, que hay otras especies con otras características porque son diferentes. Nosotros generalizamos a que todos los tlacuaches son iguales. No. Y no. ¿En dónde viven? ¿En madrigueras? Sí, ellos son arborícolas generalmente. Hacen... Ocasionalmente utilizan algunos nidos de otros animales desocupados, abandonados. Ah, sí, mira qué flojos. ¿Verdad? Entonces ellos, pero principalmente tienen hábitos arborícolas. A veces los podemos ver a nivel del suelo o en los árboles. O sea, dormir en los árboles, no duermen en cuevas. Nocturnos. Oh. Sí tienen madrigueras que pueden ser de otros o creadas por ellos, dependiendo de la especie. Que si se comen... En algunos lugares sí, en algunos sitios, en algunas zonas rurales, en algunas comunidades sí, sí lo utilizan como alimento. Uh-huh. Entonces, sí, porque ahí está el peligro de traficar, ¿no? Con ellos. Así es también. Bueno, pues ya ven ustedes, va a estar interesante la plática con Ayeli. Mañana a las 11 de la mañana, ya saben las modalidades. Generalmente, con algunas excepciones, es una plática y luego un taller, ¿no? Es una plática para que los conozcan y ya después vamos a hacer una actividad ahí de los tlacuaches, ¿no? Con el tema. Bueno, pues entonces están cordialmente invitados. Ya saben que la entrada es libre y lleguen temprano, por favor, porque como van muchos niños, pues ya se empieza más o menos a la hora, ¿no? Nayeli, mucho gusto. No, muchas gracias y pues los esperamos mañana a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología. Que te vaya muy bien. Sí, gracias. Bueno, pues este programa con el maestro López y con Lupita Páez, ahí los esperan en el Museo de Antropología. ¿Qué tenemos ahora tú? Música. Jumping little record, I want my share. Del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. Bueno. Bueno, Carlos. Sí, espérame tantito. Vamos al aire con Reina Morales. Vamos al aire. A ver, bueno. Ahí te oigo. ¿Me oyes? ¿Sí nos oímos? Adelante, ¿sí? Reina, dime. Hola, buen día, Carlos. Oye, pues mira, es nada más para hacer una atenta invitación al público a el noveno coloquio de Diálogos con la Muerte, que se va a llevar a cabo hoy a las 6:00 p.m. en la sala, en la UCI. Es el colectivo Whisky, en colaboración con la UDI de la UD, están haciendo este noveno coloquio de Diálogos por la Muerte, y va a ser en conmemoración, por así decir, post-mortem, de la promotora cultural y fotógrafa, nuestra gran amiga Olivia Ojeda, que falleció por ahí de, me parece que en enero, febrero de inicios de año. Pues. Uh-huh. Entonces, no sé si te acuerdas que en aquel momento te compartí unas décimas por ella. Sí. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, yo voy a estar compartiendo esas décimas, calaveras, pero va a haber una charla de la cocina y el altar con la maestra Raquel Torres, va a haber una obra de teatro, perdón, Teatro Puebla, con el grupo Teatro Puebla, va a haber exposición de calaveras de cartón, y va a haber pancito, tamales y chocolate al final de todas las charlas. Pues a partir de las 6:00 p.m. hoy, y pues ojalá podamos ir, pues sobre todo hacer conmemoración a nuestra amiga Olivia, que pues aquellos que ahí barruntamos, que andamos en cosas de repente de cultura, pues sí la extrañamos mucho, porque pues siempre estaba ahí con su cámara, con su lente, pues haciendo registro gráfico, ¿no? Y acompañándonos a todos con su bonomía y su espíritu siempre, de gestora y de promotora cultural. Bueno, muy bien, Reina, pues ya está el anuncio al aire. Muchísimas gracias, te agradezco. Ahora sí te agradezco. Que te vaya muy bien. Órale, gracias. Hasta luego. Por ahí nos estamos viendo en el festival. Nos vemos, adiós. Reina Morales. A ver, espérame tantito. Que ya me empezaron a bombardear por todas partes. El ayuntamiento va a apoyar muchas actividades de las de muertos. Yo creo que casi todas, de alguna u otra manera. Yo creo que vamos a tener que armar una cartelera especial. Pero por lo pronto, el Paseo de Catrinas va a ser mañana, un recorrido que parte a las 6:00 p.m. del Teatro del Estado, de ahí de Ávila Camacho, por el viaducto Ignacio Zaragoza, Primo Verdad, Enríquez, culminando en el Parque Juárez, y a las 9:00 p.m. un evento artístico y pasarela de Catrinas. Esto va a estar muy bueno. Paseo de Catrinas, segunda edición. Perfecto. Bueno, Jaime Federico, ¿cómo estás, Jaime Federico? Actor, director, promotor cultural, con una actividad de muchos años ya en el ISTE Cultura. Nos anuncia que en el marco del 27º Festival Universitario de Teatro, hoy se presenta a las 8:00 p.m. en la Sala Chica del Teatro del Estado, la obra Érase una vez un rey. Y mañana y el domingo también, la misma hora, pero una hora más temprano, a las 7. Diversión garantizada, Jaime Federico, uno de los que imprescindibles en los festivales de teatro universitario, ya ha ganado varios. Muy bien, saludos a Jaime Federico. Hace medio siglo, los niños mexicanos fuimos cautivados por las estampas sobre el mundo del transporte que aparecían en los productos Bimbo y Marinela. Llenar el álbum resultaba casi imposible. En esta nota que nos comparten, porque era imposible, porque una de ellas se resistía a aparecer en los gansitos y en los pingüinos. Ya ven que pues se va llenando el álbum, pero pues por estrategia de mercadotecnia no aparece una o dos de las que faltan para llenar el álbum, ¿no? Entonces uno sigue comprando los productos que traen las estampitas y a ver a qué horas. El tameme, esa imagen, espérame tantito, pues ya no quiso abrir, entonces ahí la dejamos. Vamos a ver si lo podemos abrir. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Vamos con otro poquito de música. facultad de imaginar, de hacer y acceder a la ficción es lo que nos ha permitido sobrevivir y dominar el planeta. Jorge Volpi. Sissi Top el grupo y la rola La Granja. Hoy dice Eligio, bien por Chuchín rockero su música para levantar el ánimo. Chuchín segundo. Es Juan Guillermo Romero el que está musicalizando el día de hoy. Y pues está bien la música, ¿no? Ese yo no lo conocía, este grupo. Decía Claudia Marcuchetti a Paco Ignacio Taibo II, que ayer lo dejamos inconcluso, que qué libro le había marcado, los libros que le han marcado. Y entonces Paco Ignacio Taibo dice que Robin Hood, el primer libro que mencioné, porque Robin Hood robaba, dice que eso lo hizo que se volviera de izquierda, porque robaba a los ricos para darles a los pobres. Yo soy totalmente Robin Hoodiano. Tengo absolutamente asumida mi relación política con Robin Hood. Desde los 5 años soy un niño de izquierda. Desde que leía Robin Hood, era mi héroe porque les quitaba a los ricos. Mi padre contribuyó a este tipo de educación sentimental de una manera muy intensa. A los 9 años, de repente me dijo, estás viendo mal a los pobres. A los 9 años... que te digan cosas así, te meten una sacudidota, ¿no? Y continuó, mira, cada vez que los veas, obsérvalos bien. Piensa que hay ahí una historia, que son pobres no porque quieren, sino porque algo se les torció en la vida. Piénsalo y velos mejor, los vas a querer más. Mi padre era muy chingón. Entonces seguía siendo niño de izquierda, llegó el movimiento del 68, ya ven que tiene un lenguaje muy florido Paco Ignacio, y me volví de adolescente de izquierda también, llegué a la larga lucha por la democracia en este país, y me volví adulto y de izquierda, y ahora soy un ruquito también de izquierda. Salí a fumar un cigarro y al volver ya se me ocurrieron otros 3 libros... que me cambiaron la vida. Me acuerdo que una vez lo entrevistamos aquí en la revista Paco Ignacio. Me dice, nada más te voy a pedir un favor, tengo que fumar. Le digo, pero es que no se permite aquí. Dice, es que si no, no me vas a hacer la entrevista. Le dije, bueno, pues pásale, porque no puede dejar el cigarro. Espérame tantito, ahí está. Los 3 libros que me cambiaron la vida, porque la pregunta es correcta. Hay libros que te cambian la vida. Uno fue leer Espartaco de Howard Fast, que me dejó sorprendido, que con tan poca información histórica armara una novela y además épica, la gran épica del movimiento social. El otro es Miami y el sitio de Chicago, de Norman Mailer. Ver cómo manejaba Norman Mailer el periodismo mientras que al mismo tiempo hacía literatura, pues me ganó para una idea que me sigue acompañando, y es que no hay géneros cerrados, hay géneros abiertos. Y el chiste es cómo y qué quieres contar. Sí, me pegó fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, pero más que Miami y el sitio de Chicago, Los Ejércitos de la Noche. Otro libro que pasó por encima de mí como si fuera un tanque, una novela de Chester Himes, un ciego con una pistola, que no tiene final. Al terminar de leerla dije, pues no que los libros tienen principio y final. Esta obra de repente se corta. Y la razón es que Himes murió antes de terminarla. Pero no importa, porque la intensidad está en el canon del principio y el desarrollo de la trama. Y eso me liberó un montón al escribir novela policiaca. Pasa, lector. ¿Qué es la lectura para ti? Le preguntan. El más fiel de los compañeros. Puedo decir al paso de 67 años de vida que tengo que no recuerdo un día en que me sentí aburrido, porque siempre había un libro conmigo. Y en esos momentos en que no encontraba el placer, siempre había un libro para leer. La idea del aburrimiento no la recuerdo como vivencia, y eso se lo debo a la lectura. Además, con ella no hay tiempos muertos. Los aprovecho leyendo. Héctor, ya te dije que ahora ya se va. Primero me pone nervioso, ya anda camina y camina. Digo, pásale y ya se va. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, afinando la garganta. Hace una semana me dijiste que trajera un cuento para muertos. Así que este es un estreno. Ah, muy bien. Me costó trabajo porque busqué en las historias de Xalapa, eran muy parecidas y no aplicaba a narrarlas. No lograba yo la historia hasta que me llegó la anécdota en una plática con un bolero mientras me aseaba el calzado. Me puse estos días a investigar y a trabajar en la carpintería de la historia. Trazar, cortar, unir, pulir, revisar. Una y otra vez hasta que resultó un cuento de muertos para Xalapa. Ándale. En mis cuentos, el epígrafe, casi siempre pongo un fragmento de un poema, pero para este cuento elegí la línea de una canción. Para buscarla, descubrí que en este país musical que somos, el sureste, desde Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, es la zona más rica en sones. Jarochos, huastecos, itzmeños, regionales y folclóricos. Un océano musical. En YouTube me dieron las 10, las 11 y las 12, como dice Sabina. Pero encontré al del maestro Andrés Enestrosa. El son itzmeño, la martiniana, y eso quedó. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá. Cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. Con efecto, para la doctora Pati Milla, mi hermana oaxaqueña, el garrotero. Fue una tarde muriente de un primero de noviembre de 1975, cuando las nubes blancas, arreadas por el viento en las laderas del cofre, se apiñaban cual alba y orlada estola en la peña. La neblina, como callado y pálido velo fantasmal, cubría silenciosa calles y callejuelas de humedad y frío. En el Parque Juárez apenas se distinguía el altar tradicional con sus velas titilantes y en la calle el brillo de los focos con su aro de humedad. Repentino fue el chirrido de frenos y antes de detenerse, los faros del automóvil iluminaron por un instante la cara de sorpresa de un hombre que entre la niebla, tras cruzar la avenida Enríquez frente al bar Las Palomas, buscaba la esquina noreste del parque. Un momento después, el hombre llegó donde el bolero, quien le dijo: «Hola, don, se espantó, ¿verdad?». «Creo que más se asustó el conductor, nomás peló los ojotes», dijo el hombre y agregó: «¿Por qué hasta acá? Casi no te ves. Es que allá son boleros del sindicato y no me dejan. Y entonces, solo vengo a veces por clientes como usted, don». El hombre, al sentarse en el banco, dijo: «Bien boleados, por favor. Son estilo italiano. Mi lujo. Y vienen muy sucios». Y se tropezó con la pierna del bolero. «No se preocupe», dijo aquel, «es de madera». Y entonces el hombre reparó en la muleta. Para charlar de algo trivial que diluyera el asunto de la muleta, preguntó: «¿De dónde eres?». «De Guanajuato. Vine hace 30 años, prestado por ferrocarriles. Era boletero del tren. Me gustó y me quedé». «¿Y cómo llegaste a esto de la boleada?». «Me caí del tren. Me voló el pie, pero me cortaron hasta la rodilla. Así que me tuve que acostumbrar». Y mirando hacia la niebla agregó: «Pero extraño aquel trabajo, los compañeros, su charla, el andar de acá para allá, porque, ¿sabe? Aquí me hice garrotero». y como si hubieran abierto una llave empezó a contar. Nos íbamos en el tren de las 5 de la mañana hasta Oriental, trabajábamos 5 o 6 horas metiendo y secando vagones para granos. Allá hay muchos hilos y bodegas. Luego nos íbamos a Totalco a cenar, platicar y dormirnos. ¿A poco había hotel y restaurante en ese pueblito?, cuestionó el hombre. No, don, usábamos el vagón del conductor, el del final, el cabús, lo dejaban para nosotros. Tenía estufa y 4 literas. El tren seguía para México. A los de Jalapa nos tocaba atender de Veracruz hasta Oriental. Nos regresábamos al otro día en el que venía de México. Y de veras caminan en el techo de los trenes. Temprano nos tocaba checar que la máquina tuviera agua, diésel y arena. El maquinista llegaba nomás a conducir, pero durante el viaje íbamos en el techo y se acostumbra uno. ¿Para qué se suben?, nueva pregunta del hombre mientras cambiaba de un pie al otro sobre la caja de boleada. A ver que no se abra una compuerta, una reja, o se desconecte una manguera, o lo más cabrón, que empiece a salirse una rueda de la vía. ¿Y qué pueden hacer?, preguntó incrédulo el hombre. Bajar de rápido y abrir la válvula en el estribo, de inmediato se paraba el tren, si no, se descarrilaría. Ha de ser difícil ir allá arriba, por el bamboleo. Y agregó, dale un poco más de brillo, se ven opacos. Lo duro es para la montaña. Hacía harto frío y teníamos que ir bien pendientes de cualquier rueda que se enchuecara, por los voladeros. Pero para Veracruz, con el calor, era hasta bonito. Repentinamente, como si hubiese recordado algo, dijo, le contaré una historia de difuntos, creo ahora que es Día de Muertos. Cuando salíamos para Veracruz, después de Los Berros, Roma, Pacho Nuevo, Alborada, Chavarrillo y otro pueblo más, había un túnel. Lo pasábamos sin problemas porque cabía uno parado sobre el vagón mientras no te arrimaras a los lados. Pero como era túnel corto, con la claridad se alcanzaba a ver las iguanas grandotas en sus paredes. No faltó quienes trataban de agarrarlas. A lo puro güey, pues el tren iba bien jalado y se mataron varios. Comenzaron los decires de que un ánima se aparecía y los jalaba. Lo nombraron el fantasma del túnel. Varias veces vi las iguanas, pero no me movía de mi lugar. Hasta que una vez vi al fantasma, como en el aire, pálido y ojeroso, como muerto entecado junto al bicho. Y trató de jalarme. Lo conté y nadie me creyó. El hombre sonrió, tampoco creía esa historia, y dijo, como esas hay muchas leyendas acá en Jalapa y en muchos sitios donde pasa el ferrocarril. Sí, don, respondió el bolero muy serio. Luego se levantó y agregó, pero esta es real. En ese momento, la luz del arbotante clareó sobre el bolero y el hombre notó que era un tipo como de 40 años a lo sumo. Algo no le cuadraba en la historia. Pensó entonces que era inventada y para no ofenderlo le preguntó antes, ¿cómo te llamas? Alcibíades, don. Mira, Alcibíades, dijo el hombre. Es una historia buena. No te ofendas, pero sigo creyendo que es una leyenda como muchas otras. No me ofendo, don, pero le explicaré. ¿Sabe por qué me gustó más Jalapa que mi tierra? Y sin esperar respuesta, continuó. Porque acá todo es más bonito. Es mejor el campo, la música. Vaya, hasta la muerte. Acá los difuntos son más alegres. Los muestran bailando sones, les ponen música, altares coloridos. Hasta los recuerda uno como si estuvieran vivos. Luego arrugó la nariz haciendo un gesto de desaprobación y dijo, allá todo es seco. La tierra, los altares son de barro opaco, con los difuntos puras rezanderas y letanías, y de tan seco se vuelven momias. Dime, Alcibíades, contestó condescendiente el hombre, ¿cuántos años tienes? 39, don. Si te pasó lo de tu pierna cuando llegaste hace 30 años, eras garrotero a los 9. Alcibíades, con un gesto entre tristeza y desconcierto, contestó, mire, don, disculpe, creí que se había dado cuenta. ¿Cuenta de qué?, respondió confuso el hombre. Perdí mi pierna cuando el fantasma del túnel me tiró del tren. Y tras una pausa agregó, quedé en la mesa de operaciones. En el más allá, nada cambia. Nadie envejece. Y somos visibles solo entre nosotros. Tú eres un fantasma, ¿no? Entonces, ¿cómo te veo? Agregó burlón el hombre. En ese momento, percibió a la gente que rodeaba al conductor de la cara asustada, acuclillado frente a un cuerpo cubierto en el pavimento por una sábana, donde sobresalían unos zapatos negros y sucios, estilo italiano. ¡Ay, está bueno! Ya me dio susto. Un abrazo fuerte a don Héctor, dice Mateo Mendoza. Que lo haga extensivo, por favor, a su amable esposa y a su hija. Muchas también gracias. También a su linda nieta. Espero encontrármelos de nuevo en las enchiladas. Ya ustedes no salen de ahí, ¿verdad? No, yo ya dejé de ir, estoy viajando dos veces. Ahorita tengo que andar a dieta obligada. Uh-huh. Ya me salió, ya cumplí. Voy a cumplir 74 años. Y seguía comiendo como cuando tenía 40. Entonces ya me dijo, doctor. Pues sí. Pues mira, de una vez nos vamos a echar el promocional porque te manda muchos saludos también Eligio. Ah, muchas gracias. De la Roca de Gandhi. Ah, gracias. El otro viernes te espero para que seas uno de los padrinos del nuevo proyecto de radio educativa y cultural. Ajá. Que se va a llamar, creo que Radio Jalapa. Radio Jalapa, y vamos a tener un programa ahí de lunes a viernes a mediodía, que uh-huh. se llama La Hora del Amigo. La Hora del Amigo, un programa para compartir y ponerse a tono. No hay que llevar el tequila, eso ya. No, bueno, se pone uno a tono con la música, con perdón. El café, Víctor. Y se pretende que es salir el día 2, que es el viernes 2 de... Ah, ok. Y aquí no va a haber programa porque van a hacer unos arreglos en la red de internet, de telefonía. Pues casi se paralizan muchas dependencias. De todos modos, son días festivos. Entonces, aprovechamos para invitar a la gente que no tenga otra cosa que hacer de 12 a 2 de la tarde a que sintonicen después la otra semana y en las redes les vamos a decir el sitio web para que puedan entrar, porque solo por internet. Okay. Pero nos daría mucho gusto que estuvieras ahí. ¿Cómo con no? Nosotros, cuenta conmigo. Porque va a ser casi puros muertos. Ah, pues. Como es el día 2 de... Llevaré otro cuento de muertos. Ándale. Pero este te costó mucho trabajo, también lo puedes leer. Si no puedes hacer otro, pues entonces... Ah, ok, cómo no. Yo encantado. Pero muy bien. Allá estoy. Muy bien, Héctor. Pues entonces, no nos despedimos, nos vemos muy pronto. Nos seguimos mirando. Dele pues. 9:15 Las 9:15, Reina Morales, qué delicioso cuento. Saludos a Héctor. Ya ves que sí tienes cuentitos de miedo. Se me encueró el chino. ¿Quién sabe qué dice ese? Ah, es un juego de palabras. Sí. Bueno, pues varias llamadas de felicitación para Héctor. Nosotros vamos a un poquito de música de la que ya tiene preparado aquí Juan Guillermo Romero Sea. Adelante. Shoulder up. es una destreza que se aprende, sino la recuperación de una dimensión humana que está en nosotros de manera natural. Leer no nos hace mejores, nos devuelve la capacidad de ser lo que ya está en nosotros. Alberto Ruiz Sánchez. Bueno, pues entonces, Chantolo en Jalapa, hoy a las 5, Centro Recreativo Jalapeño, es un conversatorio. Mañana desde las 9, ellos mismos, la comunidad de Huasteca Jalapeña, la comunidad Huasteca en Jalapa, va a poner el altar y a las 9 en Jalitic. Y por ahí de las 2 de la tarde empieza el festival musical, gastronómico, artesanal, y etcétera, etcétera, etcétera. En la Rueca de Gandhi, acuérdense que el movimiento del 68, Un Grito en el Silencio, presenta a Víctor Blanco, el libro de Joel Hurtado. En la Rueca de Gandhi, ahí en la zona de librerías, en Jalapeños Ilustres, a las 6:30 de la tarde. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto en saludarte. Hoy sí hay programa de migrantes. Hoy Gilberto Rocha es solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Rocha, violinista, va a tocar a Debussy en la Sala Tlacna de la USB. Y también rinden homenaje a María Luisa Domínguez, que fue maestra hace algunos años de ahí de la facultad, formó un coro, fue directora de la Coral Infantil de Jalapa, Lupita Colorado, y colaboradores de ahí de la Facultad de Música le van a hacer un homenaje a esta mujer. Los resultados eran realmente notables de lo que ella hizo bajo la conducción de una maestra que fue eficiente, pianista y cantante de sólida preparación musical. A las 12 del día hoy a las 12 en el auditorio de la Facultad de Música se va a llevar a cabo este homenaje. Ofrecen función 80 representaciones ya de la obra Pasaportes en el Teatro JJ Herrera hoy a las 8 de la noche. Hay también en Área 51 la comedia western La Ley de la Sangre. En fin, hay mucho que ver, mucho que escuchar en nuestra Jalapa. Me preguntan del programa. La Hora del Amigo se va a llamar. La Hora del Amigo a las 12 del día, pero todavía apenas pusieron la internet. Entonces ya la otra semana les digo el sitio web por donde pueden acceder, porque en esta primera etapa pues va a ser solamente por internet, pero debemos de congratularnos y celebrar que haya nacido, auspiciada por el Ayuntamiento de Jalapa, no con la intención de chocholear ni de ser un órgano oficialista del ayuntamiento, sino de la gente, de la comunidad, y que hayan hecho un esfuerzo para que nazca una radio cultural que tanta falta hace. Bueno, nos vamos. Gracias, Juan Guillermo Romero. Tú dices con qué nos despedimos, con qué música que tú... Fleetwood Mac fue hace ratito, ¿no? Bueno, entonces, Juan Guillermo, muchas gracias. Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Pásenla bien, nos vemos. Tengo una buena canción para cantar, ¿eh? Esa durmió al calor de las masas.